Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, 3 de febrero de 2016, vamos a hablar sobre qué es multimedia. La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser textos, gráficas, audios o videos, entre otros. Cuando se usa el término en el ámbito de computación, nos referimos al uso de software y hardware para almacenar y presentar contenidos. Por ejemplo, la construcción de presentación de usos multimedia o hacer una película. Para ello se requiere la definición de los objetivos de la presentación, se recopila información, se escribe un guión y se diseña la estructura por medio de diagramas de flujo. Después se producen materiales digitales, imágenes, audio, videos y animaciones. Finalmente, todos los elementos son unidos por medio de la programación de software, que es el motor de la presentación multimedia. La multimedia es importante, ya que son nuevas plataformas donde se integran componentes para hacer ciertas tareas que proporcionan a los usuarios nuevas oportunidades de trabajo y accesos a nuevas tecnologías.